Buenos días, buenas tardes, soy Iván de la Caja de Pandora, bienvenidos a un nuevo programa de Historia Oculta con José Luis Jiménez. Antes de comenzar vamos a recordaros cuatro cositas. Primero, ya nos habéis dado cuenta de que estamos en un canal diferente al que solíamos tener habitualmente. Este canal es el Pandora TV y en este canal vamos a realizar a partir de ahora todos los directos, así que suscribiros a este canal para ver los directos. Luego también quería recordaros que tenemos una web que se llama Pandora TV también, donde ponemos ahí todos los vídeos. Esa web es exclusivamente solo de vídeos. Así como tenemos la caja de pandora.eu, donde ponemos, es un más tipo magazine, donde ponemos artículos, noticias, etcétera. Esta es solo de vídeos para los que queráis solo ver vídeos. Y es www.cajadepandora.tv. También os recuerdo que tenemos la web de cursos online. Disponemos de cursos gratuitos y cursos de pago. Podéis pasar por ahí cuando queráis. Es aulaspandora.com. Y bueno, si nos queréis ayudar de alguna manera, pues está disponible el PayPal para donaciones. Tenéis la información en el texto que acompaña el vídeo. Y bueno, ahora vamos a pasar ya al programa de hoy, que es Historia Oculta número 8, y se titula El triunfo de María Magdalena. Es la continuación del programa anterior, de la semana pasada, que se llamaba El legado de María Magdalena. Como había mucha información, pues decidimos hacerlo en dos partes. Y bueno, pues ahora en esta segunda parte del programa, José Luis explicará, irá descubriendo las evidencias que demuestran la verdad sobre la leyenda provincial de María Magdalena y sus investigaciones que plasmó en sus libros. Hola, José Luis. Hola, hola, Esteban. Adelante. Bueno, pues como dice Iván, la semana anterior nos quedamos a mitad, porque la información es muy extensa y decidimos que era mejor partirlo en dos. Habíamos hablado del inicio de la historia cristiana, desde el origen de la religión cristiana como tal, y estábamos ya en la Edad Media, habíamos llegado hasta la batalla de Muret, una batalla que, como vimos, pues fue muy importante, porque iba a marcar un antes y un después, sobre todo a nivel político en toda Europa y también, por supuesto, a nivel religioso. Como recordaréis, en la batalla de Muret se va a producir la pérdida de varias ciudades que estaban bajo la protección del rey de la corona de Aragón, y a partir de ese momento va a ser el conde francés Simón de Montfort, el jefe de las cruzadas, el que se va a adueñar prácticamente de todas las tierras del Languedoc, que hasta entonces pues estaban bajo, como digo, la protección del rey español de la corona de Aragón. Vamos a ver ahora en la historia, a partir de aquí, qué es lo que va sucediendo para que entendamos ese interés de la Iglesia Católica por eliminar, por hacer que desaparezca cualquier atisbo precisamente de la descendencia de Jesús y de María Magdalena. Y vamos a ver qué pruebas hay pues de esta descendencia, puesto que es precisamente en este lugar, en el Languedoc, en el Roussillon Languedoc, sur de Francia, donde se iba a producir lo que se conoce como la leyenda provenzal. Esa leyenda provenzal que nos habla de María Magdalena, que huye de Palestina, y ahora lo explicaremos con más detalle, justamente cuando Jesús es crucificado. Y claro, hay que preguntarse por qué huye de Palestina una mujer judía, que en principio ya sabemos que no era la prostituta del Evangelio, pero bueno, si fuese incluso así, o sin más, no tendría un motivo por qué huir de su tierra, de Palestina, y menos a, pues en aquellos tiempos, la provincia más alejada del Imperio Romano, como eran las Galias, el sur de Francia. Pues como veremos después, como digo, el motivo no era otro que el ser la esposa, la consorte del rey judío, de Jesús, y de estar embarazada. Ese es el motivo principal, porque una vez que el rey muere, si muere el rey, se suele decir, viva el rey, es decir, el sucesor, en este caso el hijo, es el nuevo rey. Por lo tanto, como el Imperio Romano no estaba dispuesto a permitir ninguna sublevación más, ni ninguna revelación más de los judíos, lo que iba a hacer era eliminar a toda la descendencia de este matrimonio de Jesús y de María Magdalena. Ese fue el motivo por el que María Magdalena tiene que huir de Palestina hasta las Galias. Vamos a intentar en esta ocasión ir un poco más rápido porque es mucha información y vamos a no hacer otras partes, pero sí que los temas referentes, por ejemplo, a los cátaros y templarios que vamos a ver que van a intervenir en esta historia, lo vamos a tratar aparte. En un capítulo posterior, en la semana siguiente, seguramente tocaremos estos dos temas y ahora simplemente haré referencia a ellos de pasada. Bien. Como os decía, a partir de este momento de la batalla de Muret, se va a producir ya el fin de la cruzada albigense o contra los cátaros, que como lo comenté de pasada, pero ya sabréis muchos de vosotros que los cátaros se fueron a refugiar sobre todo a un lugar que se conoce, el monte es Montsegur, la traducción sería como Monte Seguro, más o menos, pero bueno, su nombre es Montsegur, y este iba a ser uno de los últimos bastiones cátaros, que sí que vamos a hablar hoy un poquito más adelante, donde se iban a producir pues la historia de estos perfectos que van a morir quemados en la hoguera porque no quieren abjurar. Bien, después de este tiempo de cierta calma que duraría unos años y los cátaros se iban a ir rehaciendo un poco, sobre todo en refugios como este de Montsegur y de Keribus, también veremos más adelante, va a aparecer una nueva figura que la conocemos como la Santa Inquisición. Bueno, de santa no tiene nada, pero esta organización que era una inquisición pontificia que se constituye en el año 1231 a través de una bula del Papa Gregorio IX, que se conoce como la bula Excommunicamus. Aquí es cuando se va a empezar ya a perseguir y a juzgar a los herejes. Esta organización inquisitorial, el Papa se la va a trasladar para que la organicen y la controlen a dos organizaciones, que sería la de los franciscanos, fundado por San Francisco de Asís, que sería el personaje que vemos en esta imagen a la izquierda, y los dominicos, dominicos por su creador, fundador, que sería Santo Domingo de Guzmán. Pues bien, estas dos órdenes recibirían las instrucciones del Papa. Más tarde, otro Papa, que sería Inocencio IV, ya en el año 1252, para que a través, con la bula que se conoce, la bula de Ad Extirpanda, aludiendo una serie de razones de Estado, este Papa autorizaba a que se hiciera uso de la tortura contra los herejes. Es decir, que mediante la tortura se pudiera conseguir que el hereje confesara aquello que estos torturadores, que estos monjes, pues quisieran que se confesase. Y ciertamente que no era muy difícil que lo consiguiera. Porque, fijaros, os voy a mostrar algunas de las torturas que se llevaban a cabo. Es un aparato que es un inmovilizador, se conoce como inmovilizador, que lo incluso hoy día en Carcassonne, en el Museo del Terror, pues hay varios de estos aparatos. Sería uno de ellos, o tenemos también aquí la jaula, esta jaula en la que se ponía al hereje y se le dejaba en su interior hasta que moría debido al ambiente, si el frío, el calor, y luego, pues cuando ya moría, porque se moría de sed también, pues las aves, animales carroñeros, pues lo devoraban y quedaban solamente los huesos, el esqueleto, ¿no? O tenemos también otra tortura, que era el que se conoce en este caso como el garrote vil. Garrote vil, que por cierto, fue usado en España hasta hace poco tiempo, hasta hace 70 años, con el franquismo se ajusticiaban a los reos mediante el garrote vil. Tenemos, por ejemplo, otro de estos instrumentos, que este quizás sea más conocido, que es esta silla o sillón, que está completamente llena de clavos por todas partes, que ahí se sienta al hereje, se le sentaba en esta silla, se le ataba completamente desnudo, hay que decirlo, y se le sentaba en esta silla, se le amarraban con correas los brazos para que no se pudiera mover, las piernas, y se le iba apretando, ¿no? Sangraba por todas partes, se parecía un colador, y era una muerte muy lenta, claro. Tenemos otro tipo de tortura, que la hemos visto también en el cine, sobre todo, los potros, ¿no? El potro de tortura, aquí tenemos una imagen del potro de tortura. O este aparato, que fijaos, tiene una forma de pera, se le llamaba la pera por esta forma. Y bueno, pues esto lo utilizaban estos torturadores para introducirlo por la vagina de las mujeres y luego se abría, se estiraba de la parte de atrás, aquí esta parte que vemos aquí, donde se sujetaba, se estiraba hacia atrás y se abría y desgarraba, pues imaginaos, ¿no? El daño, el dolor y qué muerte tan cruel. Bueno, con los homosexuales también lo utilizaban, por supuesto, no por la vagina, pero sí pues por el ano, ¿no? Este era uno de estos instrumentos. Aquí hay otro, se conocía como la doncella, es como una especie de garita, se introducía el hereje dentro, se cerraba y estos clavos que vemos en las puertas, en el interior, pues se clavaban en partes del cuerpo que lo herían, pero no de muerte inmediata, sino que era una muerte lenta, que podían estar incluso 2 y 3 días sobreviviendo a este martirio, ¿no? A esta tortura. Podría mostraros más, pero bueno, yo creo que con esto, en principio, para que os hagáis una idea, cómo con este tipo de torturas, pues aquí cantaba el hasta el mudo. Aquí nadie era capaz de no decir aquello que querían oír. Y esto lo cuento porque luego veremos, aunque hablaremos con más detalle en el próximo episodio, cómo a los caballeros templarios, por ejemplo, no solamente a los cátaros, pues se les hizo confesar lo que quisieron. Y veremos incluso por qué se les llegó a acusar de cosas que no habían hecho y que ellos aceptaron pues debido a este tipo de torturas. Bien, hemos visto ya la Santa Inquisición, cómo empieza a funcionar, y ahora sí, vamos a hablar, aunque sea de pasada, de los cátaros. En esta época, estamos hablando ya del año 1244, los últimos bastiones que quedan, el principal sería el de Montsegur, como os he dicho, aquí había un reducto de unos 420 más o menos prefectos, y aquí se iba a producir una de las catástrofes o de los asedios más crueles. El 1 de marzo del año 1244 se rinden por fin y les permite que puedan abandonar este castillo, que no era tal, no era un castillo como hoy día se cree y se conoce, era algo mucho más reducido, si abjuraban de su fe. Ninguno quiso abjurar y fueron condenados a morir en la hoguera. Voy a ver si puedo, que no se me vaya tan rápido esto. Bien, como os decía, cuenta la leyenda, cuenta muchas cosas, de que si aquí había un tesoro cátaro, que los cátaros huyen la noche anterior al 16 de marzo, deslizándose con unas cuerdas, llevando con ellos el tesoro de los cátaros. Ahora no voy a profundizar más, pero deciros que el tesoro de los cátaros no podía existir, puesto que los cátaros, ellos no atesoraban ningún tipo de riqueza. Precisamente era todo lo contrario, por lo tanto, ni joyas, ni oro, ni nada. ¿Qué es lo que posiblemente pudieran llevar con ellos? pues ese secreto, que para ellos sí que pudiera ser un tesoro, ¿no? Esa información, que veremos más adelante. Y si os fijáis en esta escarpada, si os fijáis aquí, esta altura es imposible que de noche, como se pretendía, si es, vuelvo otra vez, pues se me pasa muy rápido. Aquí, esta altura que vemos aquí, esto era de noche, era en el mes de marzo, por lo tanto, aún era invierno. Posiblemente, si no estaba nevado, casi que con toda probabilidad, habría partes que estarían heladas. La altura que hay desde la parte superior hasta esta parte que vemos aquí, que yo voy marcando con el puntero, son más de 800 metros, casi de caída libre, sin luz, sin luna, que no había luz, con helado, con cuerdas, cuatro perfectos cátaros. ¿Creéis que van a poder cargar con sacos de joyas, de oros, como decían algunos autores o investigadores? Es imposible que no. Bueno, aquí tenemos esta estela cátara. Tiene aquí una cruz cátara por un lado, por el otro lado tiene una serie de escritos. Se puso después porque fue el lugar donde se conmemora que se quemaron a 225 perfectos cátaros que no quisieron abjurar de su fe. Y este no fue el último bastión cátaro. De hecho, 11 años después, en 1255, el castillo de Keribus, que es este que tenemos aquí, se rindió, ya ni siquiera presentó batalla ni aguantaron más. Se rindieron y los cátaros que se pudieron salvar, tanto de Keribus como de algún otro castillo que quedaría como el de Monsegur, que no todos murieron, pues huyeron por un camino. Bien, este camino de los cátaros hoy día se conoce, bueno, y entonces también, como el camino del Bonsoms. Cuando los cátaros huyen, utilizan este camino, que ahora lo explicaremos con más detalle, y se van a dirigir desde Monsegur hasta una población que está en el norte de Barcelona, que se llama Santa María de Queralt. Aquí en este mapa de la derecha, que voy marcando con el puntero, sería este recorrido que harían los cátaros desde Monsegur, como vemos aquí abajo, hasta Santa María de Queralt. Este camino, llamado del Bonsoms, porque los cátaros, como ya dijimos en el episodio anterior, se hacían llamar a sí mismos los hombres buenos, el Bonsoms, va a ser utilizado años después por otra orden, que también habían de alguna forma permanecido al margen de esta cruzada que vimos de la Iglesia Católica contra los cátaros, y es la orden de los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios, curiosamente, pese a ser y a depender del Papa directamente, no lucharon contra los cátaros. Al revés, hubieron muchos puntos y lugares donde los propios Caballeros Templarios defendieron a los cátaros incluso con la espada. Y ahora veremos algunas de estas evidencias. Bien, este camino, como os he dicho, lo van a utilizar los templarios. ¿Cuándo? Pues mira, en el año de 1307, precisamente ese famoso viernes 13 de octubre de 1307, es cuando se va a producir el apresamiento de los grandes maestres que estaban en aquel momento en París. Habían acudido precisamente el día anterior, había estado Jean de Molay, que era el gran maestre de la orden de entonces, junto con el rey Felipe IV el Hermoso, para asistir al funeral de una de sus cuñadas, y fue arrestado al día siguiente. No voy a entrar ahora a explicar mucho porque lo contaremos, como he dicho, en el próximo episodio. El caso es que el rey Felipe IV, que mantenía una deuda muy elevada con la orden, ya venía de atrás de su abuelo, el San Luis IX, una vez en la séptima cruzada, que fue apresado en Egipto, se le pidió un rescate muy elevado y tuvo que socorrer la orden de los caballeros templarios al rey y pagar ese rescate. Era un rescate tan elevado que el rey no podía satisfacer, no lo podía pagar. Además, Felipe IV había pretendido unificar la orden de los caballeros templarios con la orden de los hospitalarios. No estaba de acuerdo, Jacques de Molay. Y al final parece ser que ya hubieron varias discusiones, que les explicaremos con más detalle. El caso es que el rey le tenía muchas ganas, ¿no?, a la orden del Temple. ¿Y qué había hecho el rey? El rey hacía poco tiempo que había conseguido que el papa dejase de ser un papa que estuviese en el Vaticano, en Roma. ¿Cómo lo hizo? Pues primero se cargó al papa anterior, creo que era Bonifacio VIII, y en su lugar puso a un arzobispo de Burdeos, un francés, de nombre Bernard de Goth, y lo puso en el trono papal, en Aviñón. Este papa, que tomaría el nombre de Clemente V, es el que iba a firmar, porque tenía que hacerlo el papa, la disolución de la orden. Lo hizo unos años después de 1307, 5 años después, en el 1312 es cuando se firma la orden, ya lo explicaremos. Incluso se llega a arrepentir, firmó un manuscrito un año después, en 1308, en el 20 de agosto aproximadamente, que se conoce como el manuscrito de Chinon, que se descubrió hace poco tiempo en el archivo del Vaticano, ese manuscrito por el cual el Papa, de alguna forma, pues exculpaba a los grandes maestres. Pero ya lo tocaremos. El caso es que los caballeros templarios son apresados, tienen que huir. Este es un episodio que lo tocaremos con más detalle, pero para lo que nos interesa ahora es que estos caballeros templarios van a utilizar ese mismo camino que hemos dicho que utilizaban los cátaros, puesto que los conocían, puesto que les habían ayudado, y utilizan este camino del Bonsoms para huir desde Montsegur hasta el norte de Barcelona y de aquí pasar a las tierras de lo que hoy día es Tarragona y el Maestrazgo, la parte de Castellón y Teruel. Pues bien, en Tarragona justamente es donde vamos, o donde yo en aquel caso iba a encontrar esa prueba, esa evidencia que estaba buscando, y que durante todo este tiempo, todo lo que hemos estado comentando, yo iba siendo dirigido, pues en este caso voy a decir por el personaje que encontraréis en el libro, hacia estos lugares para encontrar estas evidencias. Bien, en Tarragona, en este lugar precisamente, que se conoce como está entre la zona que sería, como digo, del Maestrazgo y la parte de lo que es la Corona de Aragón, se crea una nueva orden. La orden de Montesa la va a fundar el rey Jaume II, Jaime II, de la Corona de Aragón, precisamente para acoger a esos caballeros templarios que han conseguido huir de Francia, y ya que la orden ha sido disuelta, para volverlos a reunir y que además no se pierda pues también sus posesiones, sus bienes, ya que el Papa había ordenado que todos los bienes de la orden del Temple pasasen a la orden hospitalaria, que luego se iba a llamar la Orden de San Juan de Malta. Bien, aquí, en este lugar de Tarragona, hay un monasterio, que es el que se conoce como de Santes Creus, que pertenece al Cister. Veremos que el Cister, ya lo dijimos, tenía una relación muy directa, muy importante con los caballeros templarios a través de Bernardo de Claraval, que había sido su principal promotor y de que hablaremos extensamente en el capítulo de los templarios, pues tenía una relación muy directa, como digo. Entonces, cuando el rey Jaume II de Aragón funda esta orden, la Orden de Montesa, esta orden hace que esté emparentada con este monasterio de Santes Creus, monasterio cisterciense. Y es aquí donde se van a acoger a esos templarios que han huido de Francia y que se pueden de alguna forma reunir, pues cambiando de orden, porque ahora van a ser caballeros de la Orden de Montesa. Bien, a partir de aquí vamos a ver qué evidencias tenemos, qué pruebas hay que nos confirmen pues lo que hemos estado buscando desde un principio, que Jesús y María Magdalena eran un matrimonio, y era un matrimonio sagrado, si se quiere, diferente del profano, pero que era un matrimonio. ¿Y dónde lo encontramos? Hay varios documentos, pero hay uno que ha estado siempre ahí, aunque se le haya... la Iglesia Católica pues lo desechó a partir del Concilio de Nicea, como hemos dicho, ya dijimos, que se decidieron qué manuscritos, qué evangelios iban a formar el canon, que serían los 4, 3 sinópticos, que sería el de Marcos, el de Lucas y el de Mateo, y el que sería más de corte gnóstico, el último, el de Juan. Esos cuatro evangelios son los cuatro evangelios que forman el canon. Pues bien, hay otros evangelios que no es que, vamos a ver, no es que se hayan escrito mucho más tarde, como alegaban algunos autores y, bueno, y contrarios a aceptarlos. Es que incluso algunos de estos evangelios, que hablaremos en otro momento, de los que son anteriores a los canónicos, a los que están en el canon, fueron escritos en la misma fecha y con datos que nos han servido luego para constatar a través de los documentos que se encontraron, los manuscritos, por ejemplo, del Mar Muerto, o en este caso en Nag Hammadi, pues comprobar que efectivamente eran ciertos. Pues aquí tenemos este evangelio, el apócrifo de Felipe, y dice lo siguiente. Dice, tres eran las mujeres, se refieren, las que caminaban continuamente junto al Señor. Su madre, María, la hermana de esta, y María Magdalena, a quien se designa como su compañera. Koinonos es la traducción en griego del arameo, que significa compañera sentimental. María Magdalena es, por tanto, su hermana, su madre y su compañera. Es decir, que María Magdalena es la que estaba representando precisamente a lo que es una compañera de cualquiera de nosotros, una esposa, que hace de madre, de hermana y de compañera, de mujer, ¿no? De esposa. Pero luego continúa y dice en este propio evangelio, dice, la Sofía, que era el nombre con el que se referían a la sabiduría de María Magdalena, dice, es la madre de los ángeles. La compañera de Cristo es María Magdalena, quien lo afirma. Luego dice, el Señor amaba a María Magdalena más que a todos sus discípulos, pues la besaba repetidamente en la boca, y los demás discípulos le preguntaban a Jesús, dice, ¿por qué la amas más a ella que a todos nosotros? Entonces Jesús lo respondía, según este evangelio, y le dijo, dice, ¿y a qué se debe el que no os ame a vosotros tanto como a ella? Es decir, si nosotros vemos pues, a una pareja de amigos y que está besando el marido a su esposa, por muy amigos que seamos, no le podemos recriminar que bese a su mujer, porque es lógico que la bese a ella antes que a nosotros, que somos sus amigos, pero ella es su esposa, ¿no? Y luego hay un tercer pasaje que habla precisamente del Hijo, de Jesús. Él se hacía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre y dice, hay un Hijo del Hombre, Jesús, y hay un Hijo del Hombre. El Señor es el Hijo del Hombre y el Hijo del Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Jesús, es aquel que fue hecho por el Hijo del Hombre, por Jesús. Parece un galimatías, pero leerlo despacito y se entiende bien. El Hijo del Hombre recibió de Dios la facultad de crear, él tiene también la de engendrar. Si cambiamos el Hijo del Hombre por Jesús, se entiende perfectamente, dice, hay un Hijo del Hombre, dice, está Jesús y está el Hijo de Jesús. Dice, Jesús se llama el Hijo del Hombre, dice, y el Hijo de Jesús es aquel que fue hecho por Jesús. Jesús recibió de Dios la facultad de crear, él tiene también la de engendrar. Es decir, que Jesús podía crear y podía engendrar. Eso es lo que nos cuenta este evangelio de Felipe, como digo. Pero, ¿qué otras evidencias podemos encontrar que nos confirmen todo esto? Bien, antes os he comentado por qué huía María Magdalena de Palestina a las Galias. Y os he dicho que es precisamente por ese hecho, porque estaba embarazada. Y al estar embarazada, no podía permanecer en la tierra en la que su esposo, el rey, había sido ejecutado, sentenciado a morir, crucificado, precisamente por eso, porque él reconoció ante Pilatos que era el rey de los judíos. Fue la única causa que pudieron alegar para crucificarlo, no fue por nada más, sino porque en el momento que él aceptaba ser el rey de los judíos, automáticamente se convertía en el enemigo de Roma. Y el enemigo de Roma, pues tenía que ser castigado. Bien, María Magdalena tiene que huir. ¿Y qué hace? Bueno, yo en el libro lo explico, lo detallo, todo el proceso. Ella llega hasta Egipto, hasta Alejandría, y aquí, en este mapa que os muestro, cogen un barco junto con sus compañeros, que va acompañada de José de Arimatea, va acompañada de Lázaro, que ahora se llamará Juan, perdón. va acompañada también de Salomé, va acompañada en total de 8 personas. Y se dirigen, pues, al sur de Francia, a la Galia, con unas escalas. Bien, esta historia, o leyenda provenzal, que dicen que, bueno, que es una leyenda, vamos a ver si realmente tiene viso de ser solo una leyenda o hay alguna prueba que evidencie que está más cerca de la realidad, de la verdad. Y esto es lo que ahora os voy a contaros. Este pueblo al que llega esta barca de una manera se conoce hoy día con el nombre de Santes Marías de la Mer, que es el que muestro aquí. Aquí existe una iglesia tipo casi como fortificada del siglo X. Es donde está la iglesia de María Magdalena. En su interior, ahora veremos fotografías con todos los exvotos y la advocación que tienen hacia ella, que siempre está representada en una barca, como la vemos aquí, junto a Salomé, María Magdalena y Salomé. Vemos todos estos exvotos de la gente. Acude diariamente cientos y cientos de personas para ir a venerar a María Magdalena. Como vemos en esta fotografía, además el lugar está cargado de una energía, diría yo, que se percibe. Simplemente con estar allí ya se percibe este tipo de energía. Y en el subsuelo de esta iglesia existe una cripta que está dedicada a un personaje, a Sara la Negra, Sara de Cali. Sara la Negra, ¿por qué? Bueno, pues porque Sara, a pesar de que algunos autores han querido representarla como la mujer de Jesús y María Magdalena, aquí tenemos una imagen de ella, la podemos ver aquí, vemos que es negra. Los gitanos, por cierto, tienen una veneración muy grande, dicen que es la Virgen de los Gitanos y hacen incluso procesiones durante el mes de mayo, el 22, el 24 de mayo, la sacan en procesión, la llevan al mar, se supone que llegan, la vuelven a traer en este lugar que aquí veis. Bueno, les decía que Sara, que era negra, era un color negro muy oscuro, porque era una chica, una criada que tomó precisamente María Magdalena cuando estuvo en Alejandría, en Egipto, en este recorrido de la huida. Y allí en Egipto, muy cerca de esta zona, allí hay una región que se conoce como los nubios. Los nubios son unos negros que tienen la piel muy oscura, ¿no? Y además son bastante altos. Bueno, pues Sara era una chica nubia, ¿no? De raza nubia, por eso era negra. Porque aunque Jesús pues se aplique muchos milagros y tal, pues hombre, de momento que sepamos Jesús era de raza blanca, María Magdalena también, y pues decir que han tenido un hijo negro, pues como que por muchos milagros que haga, ese no, que sepamos, no cuenta en ningún sitio, ¿no? O sea, era una criada. Sara era una criada de María Magdalena. Bueno, aquí hemos dicho, esta era la... Esta cruz indicaría este lugar donde desembarcaría María Magdalena. A partir de aquí, ella va a estar predicando, según nos cuenta esta leyenda, por Marsella, que es la zona más cercana, el sur de Francia, y aquí pasa gran parte de su vida hasta que muere. Y muere en esta zona que ahora se conoce hoy día como San Maximin de Santa Baume, que sería la cueva en la que dicen que vivió, que no es cierto. María Magdalena no vivió en ninguna cueva, y menos en esa. Pero sus restos sí que fueron enterrados aquí. Aquí vemos esta cripta que está en esta iglesia de San Maximín, y vemos este sarcófago. Fijaros, este sarcófago, que ahora muestro con más detalle, es de una sola pieza. Es un mármol de un granulado muy fino que solo existe en una parte del mundo. No hay ningún otro lugar donde haya este tipo de mármol, que son las canteras imperiales del Mar de Mármara en Constantinopla. Constantinopla, que en el siglo IV era la capital del Imperio Romano. Bien, recordemos el Concilio de Nicea en el 325, ya siglo IV. Pues es precisamente cuando los cristianos, que ya forman parte del Estado, tienen un poder pues grande, muy grande, hacen que precisamente esa devoción que tenían por la apóstol de los apóstoles, la número uno ante todos, María Magdalena, hagan el traslado de ese sarcófago de una sola pieza de mármol y la lleven hasta este lugar, hasta San Maximín. Voy a buscar aquí otras fotos de estas que tenemos aquí para no tener que ir para atrás. Bien, vamos a ver. aquí la tenemos. Este es el sarcófago que os estoy explicando. Alguien que quiera llevar un sarcófago de estas dimensiones, desde, pues bueno, pues estamos diciendo desde Constantinopla, la Turquía actual, hasta el sur de Francia, en el siglo IV, pues requiere que tiene que tener, aparte de una gran capacidad económica, también, de alguna forma, una capacidad administrativa, porque esto no es, y por supuesto, esto no es para enterrar el cuerpo de una prostituta, como tres siglos casi después diría el Papa Gregorio I Magno, que comentamos antes, ¿no? Por lo tanto, era precisamente porque el personaje de María Magdalena era el principal. De ahí que se llevase a cabo el traslado de este sepulcro, de una pieza de sarcófago, de una pieza sola, de este mármol tan especial. Los otros sepulcros que hay alrededor, que vemos aquí dentro de la cripta, uno sería del obispo, de Maximín, otro sería de otra de los acompañantes de María Magdalena. Es decir, que aquí están la mayoría de los que acompañaron a ella enterrados o estuvieron durante mucho tiempo en esta cripta. Digo que estuvieron porque a partir del siglo IV hubo una organización de Juan Casiano, este monje que luego fundaría la Orden de los Casianistas. Se dedicaron casi exclusivamente a proteger la tumba de María Magdalena y lo estuvieron haciendo hasta el siglo XIII prácticamente, hasta 1287 o 79, ahora no recuerdo de memoria, en que uno de los príncipes de la familia de Anjou encuentra este sepulcro y bueno, y ya por fin dice que este es realmente, que esta es la tumba real de María Magdalena. Hasta entonces, pues se había dicho que estaba en Béthelée, otra iglesia que está al norte de Francia, pero allí realmente no estaba, no había estado nunca. La explicación que dieron los monjes de entonces, que por qué se había dicho que era en Béthelée, es que en el siglo VII, cuando los sarracenos invadieron el sur de Francia, para evitar el saqueo de la tumba de María Magdalena, trasladaron los restos hacia Béthelée y lo dijeron para que no lo supiera. Bueno, en fin, en realidad esta había sido siempre la tumba de María Magdalena en San Maximín, tal como lo diría el príncipe de la familia de Anjou. Y bueno, ¿por qué os digo esto? Porque veremos que tampoco siguió aquí mucho tiempo. Bueno, aquí estaba, yo precisamente estaba indicando, es el sarcófago al que hacía referencia. Aquí existe ahora una especie de relicario en el que en su interior pues, se encuentra la calavera, o la supuesta calavera de María Magdalena dentro de este relicario, que personalmente pienso que actualmente ya no es la de ella. Lo digo que actualmente no es porque en el año 1600 el Papa de entonces hizo trasladar los restos de María Magdalena que estaba en ese sarcófago en dos, dividirlo en dos sarcófagos, no sabemos por qué, aunque lo podemos imaginar y veremos que con toda la razón, y la cabeza la dejó aparte. Cuando llegó la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, en 1779, los soldados franceses, bueno, prácticamente se llevan todo lo que encuentran, saquean todas las tumbas de María Magdalena y desaparecen los restos de María Magdalena. Es lo que dicen. No se encuentra nada hasta 20 años más tarde que aparece de nuevo el cráneo, que es este que ahora vemos aquí, pero que personalmente tengo mis dudas de que sea este el cráneo original de María Magdalena. Luego diremos dónde creo que está el resto. Bien, vamos a seguir con la investigación porque ahora vamos a cambiar de directamente ya de escenario. A partir de aquí, a partir de este momento, yo ya os voy a explicar, aunque sea resumidamente, cómo inicio esta aventura, de esta investigación para encontrar estas pruebas que yo necesitaba y que de alguna forma yo recibía información, por supuesto, era guiado hacia los lugares que tenía que ir y que en el libro detallo con precisión, ¿no? Vamos a ver el primero de estos lugares, se trataría de un monasterio también cisterciense, como no podía ser de otra manera, que estaba ubicado, o está ubicado, en Oya, que es un pueblecito que está en Pontevedra, a 30 kilómetros de Vigo aproximadamente. Bien, este monasterio, Santa María de Oya, en Pontevedra, como veis aquí en la fotografía, que es precioso, la estampa es idílica, ¿no? Está justo enfrente del mar, el mar Atlántico. Y yo aquí tenía que encontrar pues una serie de pistas y una información que me iban a entregar, que yo no sabía cuál, qué era, ni quién me la tenía que dar. No tenía ni idea. ¿No? Bien, recibí el billete de avión, recibí todo lo que tenía que recibir, que como cuento en el libro, hasta que llegué a pensar que aquello se trataba de un juego de rol, pero bien, no voy a explicar mucho más para no romper la trama de esta historia, al lector que lo lea, y deciros que bien, yo me traslado a esta iglesia de Santa María de Oya, y cuando llego allá me encuentro, pues como veis, con la puerta esta pequeñita allí abierta, me asomo, veo que están realizando en el oficio de la Santa Misa, me espero fuera, empiezo a investigar por aquí, o incluso observando esta figura que para mí parece ser que era la de María Magdalena, como luego explico en el libro por qué. Y cuando consigo acceder ya al interior, que veo que empiezan a salir los feligreses, pues me dirijo al párroco que hay allá. Bueno, primero intento hacer fotografías hasta que el monaguillo, que es este chaval que tenemos ahí delante, pues el hombre ya empieza a apagar las luces porque tienen que cerrar la iglesia. E incluso le digo, oye, ¿me permites un momento que acabo de hacer dos fotos de aquí y ya salgo? Y él, sí, sí, me espero. Y bueno, entonces llegó el párroco. Y el párroco, pues yo le voy a preguntar si es que había de cierto de la información que yo llevaba, que me habían dicho, que resulta que allí había unos túneles por debajo del monasterio que cruzaban el mismo desde la montaña hasta el mar, que habían cámaras secretas, pasadizos secretos, túneles, y bueno, que incluso pues aquel lugar en la Guerra Civil había sido una especie de prisión, en la Guerra Civil Española hablo, ¿no? Bueno, todas estas cosas que el hombre me decía que no, que además él era nuevo, era... hacía poco tiempo que estaba allí, era un párroco nuevo, y que aquello que yo le decía, bueno, sí, él había escuchado, pero que eso son leyendas y que no era nada verdad. Incluso me dio una especie de libreto pequeñito que había allá, que era lo que explicaba un poco por encima de lo que se podía ver allí, que lo había escrito él mismo, y bien que yo pues accedí a quedármelo para ver si me servía de algo. Le pedí permiso para acabar hacer las fotos que estaba haciendo, sobre todo del retablo, que me parecía interesante, y del cual sí que había obtenido alguna pista, que ahora comentaré, y salimos ya el párroco, este monaguillo y yo. Cuando el párroco ya se marcha con su coche, yo me quedo por allí mirando, y me viene este chaval y me dice, oiga, señor, me dice, eso que le ha dicho el cura, dice, no es verdad. Y yo, ¿cómo que no es verdad? Dice, sí, sí, sí que hay túneles, como usted le ha dicho, sí que está esa cámara secreta, sí que está esa señora que usted ha hablado. Yo, si quiere, se lo enseño. Me quedo, digo, ¿tú sabes dónde están estos túneles y tal? Dice, sí, sí, dice, venga, además mi abuela y mi padre me han hablado de lo que pasaba en la guerra, eso que usted ha contado, de esos fusilamientos y lo que hacían. Está aquí, venga, que se lo enseño. Y yo, me fui con este chaval. Estas fotografías son las que hice el día después, que ahora explicaré por qué, simplemente para mostrar que, como veis, estos son unos paneles que aparentemente pues da la impresión que es parte del retablo, pero son puertas secretas que llevan a otros lugares, que ahora explico. O sea que la leyenda, veréis que no era tal, sino que todo era cierto. Entonces, el hombre, el chaval, me va a mostrar los lugares. Y efectivamente, bueno, había restos, como vemos aquí en esta fotografía, de accesos desde la iglesia hasta el monasterio y otros lugares que habían sido posteriormente tapados, como explicaba luego en el libro lo que sucedió a partir de la Guerra Civil. Capillas que en teoría no existían y estaban detrás de estos paneles. O, por ejemplo, túneles en algunos, pude introducirme un poco, no mucho, que se veían muy profundos, como vemos aquí en esta fotografía. Es decir, que sí, que estaban los túneles, estaban las capillas, estaban las puertas, y bueno, cómo no, también incluso estaba el muro, donde aún tengo por aquí algún cartucho de las balas que utilizaron para fusilar en este caso la guerra civil, a los republicanos, y el lugar donde este chaval me dice que estaban, habían algunas tumbas de los caballeros templarios que estuvieron allá. Claro, yo le pregunto, un chaval de 13 años, ¿cómo sabía todo aquello? Incluso yo me preguntaba, digo, ¿será este el contacto que me tenía que dar la información? Ya empezaba a tener mis dudas de todo aquello. Y bien, él me dice que tiene fotografías de dentro del monasterio, puesto que yo quería acceder, pero no se podía, estaba cerrado porque estaba en ruinas. Aquel monasterio lo iban a derruir en aquel verano para construir una especie de balneario. El lugar, desde luego, es magnífico para ello. Y por lo tanto, estaba prohibida la entrada y estaba muy deteriorado, era peligroso, pues tampoco quise yo hacer ninguna barbaridad. Y como bueno, vale, pues bueno, continuamos. ¿Te parece? Vamos a continuar. A ver si puedo ponerme esto más o menos. Vale. Bueno, también si tenéis alguna pregunta podéis dejarla aquí en el chat y se la haremos ahora cuando termine. Aquí. Bueno, mira, lo que consigo que salga, porque todo no lo tengo ahora, es igual, por lo menos para que podamos. Bien, vamos a intentar seguir, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, siento que se haya vuelto a cortar justo en, parece que es la parte que ya empezaba a estar interesante. No sé si es el ordenador, si es que hay algún hacker por ahí que no le gusta que hablemos de estas cosas. De verdad que puedo prometer y prometo que esto solamente me ha pasado las dos o tres veces que me ha ocurrido con estas emisiones en directo, ¿eh? Nunca me había pasado. Solo cuando hablo de estos temas. No sé por qué será. Bueno, nos habíamos quedado en el... A ver si esto puedo dejar aquí que se vea un poco más. Más que nada, para que se vea un poquito más aquí esto. Así ya se verá. Bien, nos habíamos quedado aquí, en el monasterio de Oya. Os había dicho que, bueno, que este chaval, pues me dice que él conoce estas puertas secretas, estos túneles, que incluso me va a dar unas fotografías. Quedo con él el día siguiente y efectivamente me muestra todos esos túneles que os he mostrado. Yo vuelvo a hacer más fotografías y sobre todo de aquí del altar mayor, de este que tenemos ahora aquí, es donde voy a encontrar la primera pista, que sería este icono que tenemos aquí a la izquierda, que vemos ahora aparece, se conoce como el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y aparece María Magdalena, como vemos aquí en el centro, rodeada de los apóstoles. A mí esto me hizo recordar, me llamó la atención, con un sello templario, precisamente los caballeros templarios, en el que también vemos aquí que se observa al Espíritu Santo, también en forma de paloma igual, descendiendo sobre los apóstoles. Este es el sello templario de Nuestra Señora Dumont Sion. Vemos que tiene algo de referencia. Bien, vamos a ir rápido, porque si no nos vamos a quedar otra vez sin tiempo. Yo recibo aquí el resto de información que me hace ir hasta un pueblecito que se encuentra detrás de los Pirineos de España, en el Languedoc francés, y que se llama René-les-Châteaux. En René-les-Châteaux aquí ocurre algo misterioso, por decirlo de alguna manera, desde hace ya tiempo. De hecho, se trata de un cura de nombre François Berenguer Saunier. Este hombre, que tenemos aquí en imagen, llega a este pueblecito a finales del siglo XIX, 1885, para hacerse cargo de esta parroquia. Bueno, la parroquia, la iglesia, está en muy malas condiciones, tiene incluso el techo prácticamente hundido, está muy mal y, bueno, tiene que repararla, ¿sí? Tiene que hacer unas reformas grandes para poder estar allá. El caso es que él no tiene dinero, incluso cuenta solo con una parte que había recaudado el anterior párroco para hacer esa restauración, que no se iba a hacer, va buscando, pero no encuentra. Se tiene incluso que quedar, mientras tanto, mientras la repara, en casa de unos vecinos, de la madre de esta señora que vemos aquí a la derecha, que se llama Marie de Darnaud, que en aquellos tiempos, cuando él llega, era una niña, tendría 15, 16 años, y se va a quedar como su ama de llaves y algo más. Cuando digo algo más, bueno, es porque las malas lenguas y otras cosas más, pues parece ser que fueron pareja de hecho, ¿no? Es decir, que convivieron juntos. Bien, el caso es que este hombre, que era pobre, que no la mitad de los meses no llegaba ni al final de mes, con la paga que recibían no podía ni siquiera alimentarse, tenía que ir a pescar al río o a cazar para poder llegar a veces al final de mes. Resulta que cuando por fin consigue empezar estas obras de restauración de la iglesia en el altar, él, en una oquedad del altar, de estas columnas que hay, unas columnas que son de origen merovingio, puesto que Reims le Chateau tiempos atrás, en la Edad Media, había sido la capital del Redae, había sido fundada por los godos, ¿no? Y aquí, pues, siempre había existido una, vamos a decir, una aureola de que existían tesoros escondidos, un lugar por el que muchos investigadores y buscadores de tesoros habían acudido, sobre todo a raíz de que en el año 1967, 68, 69 máximo, un libro que apareció de Gerard de Sede, que hablaba precisamente del tesoro de Reims, pues la gente acudiese allá y de alguna forma se empezara a conocer este pueblo, me refiero últimamente, en este siglo, ¿no? Y luego, sobre todo cuando surge el libro creo que era el Sangre del Grial o algo así. Y bueno, ya el Código de Da Vinci, por supuesto, pues hace referencia a este pueblo, y es a partir cuando ya toma más renombre y prácticamente aquello parece el Paseo de la Castellana o la Rambla de Barcelona, la cantidad de gente que va a visitar el lugar. Yo cuando estuve aquí por primera vez, hablo del año 2000, 2001, por ahí, pues ni siquiera no habían GPS, en el mapa no aparecía el pueblecito, más o menos sabías por dónde estaba, o sea que tenías que ir casi dando palos de ciego para encontrarlo, ¿no? Luego os enseñaré algunas fotografías curiosas. El caso es que este hombre, como digo, mientras hacen esta reforma, encuentran, parece ser que un secreto o un tesoro. No se sabe bien qué es. Bien, lo que dicen que encuentras unos pergaminos, total de 5, aunque se publican 2, que son los que veis aquí, en el que se habla, o se de una forma un tanto críptica, se intenta dar una información al respecto de los descendientes de Jesús y María Magdalena a través de los merovingios. Los merovingios que son pues una estirpe que surge después de los francos, 300 años después de los francos, en el siglo 5 hasta el 7, el 8, hasta mitad del 8, iban a reinar en esta zona de Francia los merovingios. Posiblemente en otro capítulo nos centremos más en este tema, pero ahora para lo que nos interesa saber es que este párroco parece ser que encuentra esta información, este secreto tan grave para la iglesia, que del día a la mañana un hombre que apenas podía llegar al final de mes, que no tenía ni para comer, aparece con grandes cantidades de dinero, inmensamente rico. Tanto es así que construye toda la iglesia y la reforma, como ahora veremos, con las cosas que introduce, algunas cosas estrambóticas, por supuesto, que parece que no tengan sentido, a menos que lo entendamos como una especie de señales o pistas que este párroco quiere dejar. Y va a construir también una casa para sus invitados, donde él también va a vivir, que se la llamaría Villa Betania, y una torre muy singular, que también veremos ahora fotografías de esta torre, que se va a llamar la Tour Magdala, la Torre Magdala, en honor precisamente a María Magdalena. María Magdalena, que es la figura a la que está advocada, a la que está dedicada esta iglesia de Reims Le Chateau. Vamos a seguir mostrando algún dato más y luego os explico con detalle. Este sería el interior de la iglesia. Aquí vemos el altar al fondo. el puntito quedaría a la izquierda. Y en esta otra fotografía de la derecha, vemos que en la parte de arriba del altar aparecen dos figuras. Una a la izquierda, que sería posiblemente de San José con el niño Jesús en brazos, y a la derecha aparecería una figura femenina, posiblemente de María la Virgen, con el niño Jesús en brazos. Claro, nos encontramos que hay dos niños Jesús. Algo no cuadra. A menos que en vez de San José fuese, por ejemplo, Jesús, y en vez de la Virgen María fuese María Magdalena. Pero entonces nos encontramos con dos niños. Vamos a dejar ese dato para luego. Aquí os muestro, a la izquierda tenéis la imagen de María Magdalena, que la figura que aparece en la iglesia principal de ella. Luego veremos otros datos más. Y a la derecha vemos la fotografía de la tumba donde fue enterrado originalmente este párroco, Saunier. Bueno, y ya se me ha adelantado el diablo, el demonio siempre hace de las suyas. Bueno, pues, y esta es una figura que ahora vamos a ver con más detalle, que la vamos a encontrar nada más entrar a la iglesia a mano izquierda, soportando la pila del agua bendita, ¿no? Con unas frases que vemos aquí encima que dice: por este signo tú le vencerás. Bien, ahora os voy a seguir explicando un poco de estos, vamos a decir, misterios o de estas cosas extrañas que aparecen. En el frontispicio de la iglesia, en la parte de arriba, nos encontramos también con que dice: este lugar es terrible, terribilis est, ¿no? Como vemos aquí. Y si os fijáis aquí en la parte de arriba, que ahora os la acerco, veis que está el nombre de la iglesia que pone Santa María Magdalena, en un prefecto castellano, en español. Y estamos en una iglesia francesa, que lo correcto sería Sainte Marie Madeleine, y no Santa María Magdalena. Una pista más, que luego veremos que tiene razón de ser, que nos deja aquí el párroco. Incluso María Magdalena, que está aquí arriba en el frontispicio, aquí no se ve bien ahora, luego la veremos, pero está con la cruz inclinada, ¿no? Una cruz inclinada, no la tiene recta de pie, sino inclinada, y en una dirección que comprobé con la brújula, que me indicaba exactamente al próximo lugar que vamos a ir, después de que os explique algo un poco por encima de esta iglesia de Rennes-le-Château. Bien, antes de ir a la iglesia de Rennes-le-Château, os voy a enseñar algunas fotos de su interior y explicar por encima. Nos encontramos ahora aquí, en el pueblo de Lens de Rennes-le-Château. Como hemos dicho, este párroco, François Berenguer Saunier, se hace rico de la mañana o de la noche a la mañana por algo que encuentra en una de estas columnas, es un pilar visigodo de la iglesia, y a partir de que se hace rico empieza a construir. Construye la Torre Magdala, la Tour Magdala que os he comentado, reforma de nuevo toda la iglesia con esta entrada que ahora veremos y que os he explicado antes. Esta sería la entrada de la iglesia, tal como se ve desde fuera. Este es el frontispicio que hemos visto antes con más detalle. Este, por ejemplo, está contiguo al cementerio, está contiguo a la iglesia. Esta era la entrada que existía antiguamente, bueno, hasta hace poco, aunque sigue estando la entrada, pero ahora veremos que han cambiado también cosas de las tumbas y el porqué. Este ya sería la parte superior, donde hemos visto a María Magdalena, que os he dicho, aquí quizás se observe mejor. Bueno, vemos que tiene la cruz, que está, en horizontal, y señalando hacia una dirección, algo que evidentemente no es normal, no es lógico, ¿no? Estar con la cruz en horizontal y señalando una dirección, como con una flecha de dirección. Bien. Y dentro ya en el interior, entrando a mano izquierda, nos encontramos pues con el demonio, el diablo Asmodeo, el diablo el que guarda los secretos, ¿no? Y el que ayudó a Salomón a construir el templo, y con esta frase de que con este signo tú le vencerás. Pero estas no son las únicas señales extrañas o pistas que el párroco va a ir dejando por la iglesia. Vamos a ver, este es otro demonio, no es el Asmodeo solo, este es el otro demonio que está con él. Vamos a ver, sí, por ejemplo, se habla dentro de la iglesia que se produce una serie de fenómenos que se conocen. Vamos a ver si aquí lo encuentro. Aquí tenemos este fenómeno, aquí es cuando se empieza a iniciar, decían que se producía los 17 de enero, debido a que es una fecha que coincide con fechas muy señaladas de la muerte de algunos personajes, que los me extenderé en otro momento porque hoy ya no nos va a dar tiempo y no quiero dejarme lo principal, y se forman una especie de luces de colores que este fenómeno se le conoce como les pommes bleues, las manzanas azules. Bien, esto se produce el 17 de enero. El 17 de enero, por ejemplo, esta fotografía es del 17 de enero, por aquí se ven personas, es cuando se empieza a acudir más público, y esto es un pueblecito que no tiene ni 100 habitantes. Está prácticamente, bueno, entonces, ahora ya digo que ahora parece aquello el Paseo de la Castellana, pero estaba vacío, no iba casi nunca nadie. Y las informaciones que algunos autores habían dado en revistas y que cuando uno lo escribe, otro llega y lo copia, ¿no? Copy-paste, como se dice, y lo vuelvo a publicar, al final, pues decían que es que el suelo de la iglesia, que era un tablero de ajedrez, que estaba ajedrezado. Pues mire, pues no. Entonces, a mí me tocó, pues de alguna forma, desmitificar muchas cosas y aclarar muchos conceptos y bueno, y lo que es cierto y lo que no, no. Pues el suelo de la iglesia no es ningún tablero de ajedrez. Aquí vemos incluso la policía que acude ese día 17 de enero, cada 17 de enero que se produce este fenómeno de las pommes bleues en este lugar, que ahora también comentaré. Lo que ocurre es que la entrada tiene una serie de losetas arlequinadas, blancas y negras, que en total pues habrán 400 o lo que sea, pero no en forma de ajedrez, ni mucho menos. No en forma de ajedrez. Si queremos hacer un tablero de ajedrez entre 8 y 8, pues muy bien, pero ahí no está formado un tablero de ajedrez, sino que son estas losetas que además eran típicas de aquella fecha. Casi todos los suelos tenían esta forma. Veremos otra foto de iglesias de aquella época similares y todas tienen pues más o menos este formato. Es decir, que desde la entrada y el pasillo central están con estas losetas arlequinadas y debajo de los bancos, como se pueden observar, está la loseta de color pues como marrón, ¿no? Marrón anaranjado. O sea que no es un tablero de ajedrez. Y esto lo quiero explicar y bueno, más que nada porque cuando se lean información sobre la iglesia de Reims-les-Châteaux, que sepan que no todo lo que escriben, si no muestran fotografías y se demuestra lo que se dice, pues que a veces no hay que creerlo, ¿no? Porque hay mucha fantasía por ahí. Es cierto que esta iglesia es rara, extraña y estrambótica, por supuesto que sí, y que seguramente pues este párroco quiso dejar muchas pistas, pero vamos a ver que hay cosas que no se sostienen. Por ejemplo, vamos a seguir viendo alguna de estas del interior. Hemos visto antes, bueno, este sería una vista ya de más cercana desde el interior de la iglesia. Aquí volvemos a ver las dos figuras que he comentado antes. Y este sería el altar donde se encuentra abajo un fresco precisamente de María Magdalena, que lo hizo, parece ser, el propio Berenguer Sonier. Este sería la imagen de la Pommes Bleues. Y bien, aquí ya está. Y es lo que yo quería mostrar. Esta es la columna visigoda que estaba en el altar, en cuyo interior dicen que el cura encontró unos rollos, unos manuscritos que iban en unos tubos de madera, 5 en total, aunque solamente se nos ha mostrado 2, y donde estaba esta información, este secreto. Mirad cómo es el interior de esta columna. ¿Veis este cuadrado? No tiene ni un palmo de profundidad. ¿Me quiere decir alguien cómo pueden meter aquí 5 tubos de madera con esos pergaminos? Si esta es la columna donde lo encontró, en su interior, aquí no cabe más de 2 cajetillas de tabaco, no 5 tubos. Por lo tanto, alguien está mintiendo. Pero bien, sigamos. Y quería dar estos datos porque no es que sean muy importantes, porque lo importante no es que te encuentres un letrero en mitad del campo que te diga, que te señale en una dirección y te diga, por allí se va a Roma. No, lo importante es saber dónde está Roma y estar allí en Roma. Quiero decir que a mí en este caso, y creo que a la mayoría de las personas que están viendo y escuchando esto, lo que nos interesa saber es si Jesús y María Magdalena eran esposos, si estaban casados y si tuvieron descendencia. No si hay un cura en una iglesia, en un pueblo, que dejó unas pistas para que supiéramos que Jesús estaba casado con María Magdalena y tuvo descendencia. Ya lo sabemos, y lo sabemos por estos documentos, por los evangelios apócrifos y por más pruebas y evidencias, y ahora vamos a mostrar. Eso es lo importante. lo que a mí me explica y me demuestra. No si hay una pista que uno dejó en un árbol escrito una frase para que vayas a otro sitio y allí te van a decir dónde vas a encontrar. Al final, ¿el qué? Lo que estamos buscando, si ya vamos directo. Si no me, yo, por eso quiero decir esto, porque no es que quiera quitarle importancia a nadie con sus trabajos de investigación que hayan hecho en esta iglesia, sino que lo importante no es lo que haya dicho el cura, las pistas que haya dejado, ni si realmente es verdad o no es verdad que dice en ese supuesto documento, porque no lo tenemos, porque no lo ha mostrado, ¿no? O sea, entonces, para mí lo importante es cuando encuentro una evidencia física, cuando veo algo, cuando puedo comprobar que aquello sí que me está diciendo algo. Eso sí que es importante. Pero bien, continuemos. Por ejemplo, esta sería la lápida que se encontraba junto a este pilar visigodo, donde aparecen dos caballeros templarios, lógicamente porque esta zona había sido protegida también por el temple, ¿no? Aquí, en este otro lugar, veremos esa lápida de la marquesa de Blanchefort, que es la que se supone que era descendiente de los descendientes de Jesús, etcétera, etcétera, y todas estas historias que nos cuentan, ¿no? O sea, hay una historia para escribir libros y libros de la iglesia de René-le-Château y no sacas nada en claro. Te quedas igual, como al principio, sin saber qué es lo que dicen y dónde están, ¿no? Bien, esta sería una visión de la parte de la Torre Magdala, porque está como amurallada todo esto que el párroco construyó. Esta sería la parte del invernadero. Por debajo, yo he estado por aquí dentro y he estado mirando y he estado viendo cosas que normalmente pues el público no suele acceder y no he visto ningún secreto ni nada raro ni extraño, pero bueno, os voy a mostrar. Este es el interior de la Torre Magdala, como es, dicen que es una gran biblioteca, que es exageradamente grande para el lugar que es. Hombre, si es que no es ni biblioteca, si es que son dos estanterías. Claro, hay muchas cosas que se dicen y el que no lo ve y no está, lee aquellas cosas y se hace una composición de ideas y de lugar que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, vayamos a ser un poco más objetivos y ir a lo que realmente importa. Bien, como digo, esta sería otra imagen. Esto es todo lo que hay de biblioteca en la Torre Magdala. Por lo tanto, no, esta sería la parte donde está la chimenea, que es una ampliación, que se ve más de cerca. Esto es todo lo que hay. Ya salimos por esta puerta y otra vez vamos a la terraza donde está la Torre Magdala. Todo lo que se ve por fuera y lo que cuentan que hay, bueno, pues eso es esto, lo que estoy mostrando. Esta sería la vista desde la torre hacia alrededor del pueblo. Aquí tendríamos enfrente, pues, es una casa moderna de hace poco tiempo. El pueblo está prácticamente todo a la izquierda, desde aquí no se ve. Y aquí, bueno, aquí vemos algunos coches aparcados, pero esto se llena, ya digo, esto es tremendo, ¿no? En fin, otra vista de alrededor, esta sería parte de la casa de Villa Betania, que se vería desde la torre. Y esta sería una vista ya de, diríamos, hacia los Pirineos, hacia la parte sur. Bien, aquí muestro enseguida alguna vista más de la Torre Magdala. Aquí la parte baja de esta casa, que es Villa Betania, es donde el párroco, porque este párroco fue acusado de simonía, es decir, de venta de oficios, de misas, de corrupción, pues la iglesia lo apartó, ¿no? Lo quitó de poder celebrar misas y él aquí se construyó en su propio lugar para dar misas. Ahora veremos cómo es. Aquí tenéis una imagen del interior. Este es su altar que él se hizo con estos cristales de colorines, parece uno que está en una discoteca, y estos son los bancos que él tenía para los vecinos que iban a seguir escuchando la misa al párroco aquí, que ya no era la iglesia, puesto que la iglesia ya pusieron a otro párroco nuevo, que la mayoría de los vecinos pues le hicieron el salto, ¿no? O sea, seguían con el cura viejo y no querían ir con aquel y seguían estando aquí. El interior de la Villa Betania, como vemos, es este, parte del interior. Tampoco es que sea un gran lujo, como nos cuentan. O, por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos ahí una especie de piano que decían que es donde venía una cantante de París a pasar días con él de asueto. O, por ejemplo, esta otra vista del salón. Bien, Eso sería el interior. El exterior, aquí nos dicen que aparece en este, es una réplica de ese pilar que hemos visto visigodo que estaba en la iglesia. Este es una réplica, lo que vemos aquí fuera, y Berenguer Sonnier lo pone al revés, boca abajo, y encima pone una figura de la Virgen de Lourdes, que algunos, no sé cómo, dicen que está embarazada. Yo es que ya hasta ahí no llego, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque se dicen muchas cosas de René Château. Se dicen muchísimas cosas, pero la verdad es una, y lo demás, y la fantasía es fantasía. Estas son vistas desde varios ángulos de la Torre Magdalena. Bien, yo decía una anécdota que es cuando llegué, por primera vez, creo que fue en el año 2000, 2001, además coincidí, no caí, que era el día 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, y además pues llegué ya de noche prácticamente. Esta es una imagen ya cuando acababa de llegar. Bueno, pues allí, esta sería la Villa Betania de entonces, porque todo esto cambió, os estoy hablando pues ya de hace 15, 16 años. Esta sería el camino hacia la entrada de la iglesia de noche, ya oscureciendo, como os digo, y fijaros el cementerio, porque esto es interesante. Este es el cementerio que además tiene unas partes, este cementerio es muy antiguo, tiene una antigüedad de más de 3.000 años. Aquí habían tumbas de como digo, neolíticas, eran muy antiguas, ¿no? Y entonces, no sé por qué este párroco se dedicó a cambiar lápidas de sitio, de lugar, a borrar otras, como aquella que os he mostrado de la marquesa de Blanchefort. Pues bien, mirad la tumba de noche, la fotografía que le hice a la tumba, que antes se nos ha ido muy rápido, en la que estaba de día. El párroco, el cura, no tiene ninguna cruz. Esta cruz es de su amante, de su ama de llaves, de María de Arnaud, la cruz que tenemos aquí, el crucifijo. Él tenía esta especie de estela con su efigie, con su cara, con su imagen, con su efigie. Él, de alguna forma, a partir de aquel momento, podríamos decir que dejó de tomar la cruz como representante de Cristo, ¿no? O de... Ya os digo que es un personaje el que además cuando antes de morir, él con antelación, sin estar enfermo, la ama de llave fue a comprar un féretro, ya encargó el féretro y él estaba bien. Y a los 5 días, el día 17 justo de enero, que es una fecha clave, como os digo, tuvo un ataque de apoplejía y murió el 22 de enero, pero... No tenía nada y con antelación fueron a comprar el féretro, cosas muy raras. Pues bien, fue el cura vecino de Lelles-Vines, creo que era, a darle la extremaunción, a confesarlo y dar la extremaunción, y salió horrorizado, pálido, la cara pálida, y se negó a darla. ¿Qué le diría este cura Berenguer Sonnier al otro cura que no le quiso dar la extremaunción y salió como alma que se llama el diablo? Evidentemente es un personaje que, si miramos incluso la fotografía, a mí recuerdo que me daba cierta repeluz verlo, ¿no? Parecía que allí había algo más. Pero la realidad es que este hombre, a partir de entonces, parece que no quería saber nada tampoco con la iglesia. De día, esta es la fotografía que hemos visto antes, pues se ve quizás un poco mejor, y este era el lugar del cementerio donde estaba enterrado. Digo donde estaba porque ahora ya no está. No está la cruz, no está esta estela. Miramos bien, este es el cementerio y no aparece por ningún sitio. Bien, ¿qué han hecho? Pues como va tanta gente, como esto se ha convertido ahora en la casa de Betania, es el museo del cura, ahora cobran por todo y es un negocio para el pueblo, pues para que no molesten a los vecinos que van al cementerio ni estén la gente visitando, porque ya hace años que lo cierran con llave y no permiten que entre nadie que no sea del pueblo, pues han trasladado la tumba del párroco, del cura, solo a esta casa, a la casa de Villa Betania, el jardín, cerca de esta fotografía que os he mostrado al principio, donde estaba el invernadero, pues ahora está esta tumba, y aquí dice que están los restos de Berenguer Sonnier. Personalmente, tengo mis dudas. Yo creo que simplemente han construido esto, han quitado de ahí aquello y lo han dejado como estaba, ¿no? Para no molestar y para que la gente pues venga y haga fotos pues, de la tumba de Sonnier. La original, donde ha estado siempre, es la que os he mostrado, y esta es la que ahora hay. Bien, con esto quiero dar por zanjado el tema de René Le Chateau porque no vamos a sacar nada más en claro. Yo lo que sí que saqué en claro con la información que recibí es que incluso la dirección que me marcaba la cruz de María Magdalena tenía que seguir hasta donde me indicó. Y era este monasterio de Santes Creus, que está en Tarragona, en la población de Aiguamurcia. Dentro del monasterio, en lo que sería la iglesia monacal, no de culto para el público, sino monacal para los monjes, pues encontré un retablo. Este retablo que veis aquí. Un retablo que aparentemente estaba dedicado a Juan el Evangelista, pero que al fijarme con más atención, porque en ese momento, cuando yo fui, estamos hablando de hace más de 15 años, pues claro, resulta, 15 no, 5, quizás 13, pero por ahí va, 13 o 14, estaba en un lugar que estaba en la penumbra. Esta es la mayor luz que conseguí para hacer la fotografía, estaba muy oscuro, ahora ya ha cambiado todo, ya explicaré por qué, pero realmente entre esta pila bautismal que hay enfrente y los reflejos, me era casi imposible ver qué es lo que había allí debajo. Pues este retablo, como digo, va a mostrar primero el personaje central, que no, aunque parezca que esté dedicado a Juan Evangelista, no se trata de Juan Evangelista. En realidad se trata de María Magdalena. Si nos fijamos, es una imagen de mujer, tiene el pelo largo, pelirrojo, como María Magdalena, los labios rojos carmesí. Nos fijamos aquí, con más atención, y vemos que este es el rostro de una mujer, no es el de un hombre. Pero esto no era lo más importante. Lo importante estaba en las iconografías de abajo, en estas 7 iconografías que vemos aquí abajo. Bueno, me parece que no las estamos viendo. Sí, no estamos viéndolas. Vale, porque ahora me quedo la imagen de la tumba. Bueno, no pasa nada. Volvemos. Vuelvo a decirlo. Ahora sí que sale. Bien, este es el monasterio de Santes Creus, como os decía. Y es aquí donde dentro de la iglesia monacal pues voy a encontrar estas evidencias, estas pruebas físicas, ¿no?, que me van a hablar de la relación marital de Jesús y de María Magdalena. En este retablo, que como os decía, quiere representar que está dedicado a Juan el Evangelista, en realidad no va a ser él, no es Juan el Evangelista, sino que veremos que se trata de María Magdalena. ¿Por qué? Bueno, pues ahora con una ampliación vamos a ver aquí. Vamos a ver si se me amplía. Aquí. Vemos que el cabello es rojo, pelirrojo, largo, como María Magdalena lo poseía. La imagen es femenina, los labios rojos, carmesí, incluso tiene una diadema en el pelo. Además, bueno, tiene el cáliz en la mano que soporta. Y aquí en esta ampliación, pues lo vemos mejor, que es un rostro totalmente femenino. Os decía antes lo de la diadema y este color de los labios. Pero esto, como decía, no es lo más importante. Aquí no es lo más importante, sino en estas iconografías que hay 7 en total, están abajo, que incluso pues algún fenómeno de tipo, vamos a decir, extrasensorial tuve allá, que aquí veréis esta esfera, ya lo cuento en el libro que sucedió, es curioso, pero bueno, ahí están las fotos y lo que cuento, ¿no? Aquí me va a contar, nos va a contar, pues como si fuese un cómic, como un TVO, un cómic, la relación marital de Jesús y María Magdalena, desde que ella es princesa, todo, crucifixión y luego el entierro y el proceso del embarazo y el nacimiento de ella. Vamos a ver, en la iconografía de abajo, la principal, la central de la crucifixión, aquí sí que vemos que aparece Jesús con los dos ladrones, su madre María la Virgen a la izquierda, aquí abajo a la izquierda, como vemos, a la derecha vemos a Juan, aquí sí el Evangelista con un aspecto ya masculino, y en el centro, arrodillada, abrazada a la cruz, tenemos a María Magdalena, perfectamente identificada. Y si os habéis fijado bien, veréis que está embarazada. Vamos a verlo con mayor detalle. Aquí la vemos bien. Veis que está arrodillada, con una posición típica de las mujeres orientales. El vientre está muy abultado, muy hinchado, incluso se le remarca el ombligo. Los pechos están hinchados también, se le remarca los pezones. Está embarazada, está a punto de dar a luz. Incluso el pintor, el autor, le pinta este cíngulo, el cíngulo que se le marcaba entonces a las mujeres, a los personajes que se les quería indicar que estaban embarazados. Y decían, están encinta. Habéis escuchado muchas veces cuando dicen, está encinta, esta mujer está embarazada, está encinta. Pues viene de ahí, esa expresión viene porque se le marcaba con el cíngulo, es decir, que estaba encinta. Y fijaos que incluso esta forma de arrodillarse que presentan aquí, no es porque sí, es que las mujeres orientales en aquella época e incluso aún hoy día se arrodillaban de esta forma para dar a luz. ¿Hay alguna duda que es María Magdalena? No, y que está embarazada, tampoco. Pero bueno, veamos qué sigue explicando. Bueno, en el resto de iconografías va contando más historias sobre la relación y aquí ya vemos a María Magdalena que aparece con el cabello largo, la túnica roja y las dos criaturas, una en brazo y otra de la mano, que parecen ser gemelas o mellizas y que yo, tal como explico en el libro, en los argumentos que doy, creo que son dos niñas, ¿bien? No es solamente luego el monasterio de Santes Creus el único en el que encontré evidencias de la leyenda provenzal de María Magdalena, que era cierta, que estaba más en lo cierto que no en la leyenda. Y una de estas las encontré en esta iglesia antiquísima, que se llama San Vicent de Rus, que está en la población de Castellar de Nuc, en la Alta Berguedá, por arriba de Barcelona. Bien, esta iglesia es del siglo VIII. Entre el 7 y el 8, año 800, como mucho, está justamente casi a mitad del camino, aquel camino del Bon Soms que hablamos, que ahora volveremos a ver, de los cátaros cuando huyeron, pasaron por este lugar, este camino pasaba por aquí. ¿Y qué hicieron aquí? Pues construyeron esta especie de iglesia pequeñita, casi una ermita, y en su interior, hace muy poco tiempo, tan solo 30 años, en 1986, en unas obras de restauración, se encuentran con la capilla de María Magdalena. Y en esta capilla de María Magdalena, pues aparece igual que en el retablo. Vemos aquí a María Magdalena en la barca, vemos las olas del agua, María Magdalena predicando en Marsella. Aquí toda la historia que conocemos de María Magdalena resulta que estaba representada en esta capilla, en una iglesia cátara del siglo VIII. Aunque la iglesia fue consagrada luego por el catolicismo, la Iglesia Católica en el siglo X, y parece ser, no sé en qué fecha se tapó esta capilla, pero ya con anterioridad, desde el siglo VIII, que tenía existencia, existía esta capilla de María Magdalena, representando como a modo de cómic lo que ya hemos visto y que ahora vamos a ver no solo aquí, en otros lugares más. Por lo tanto, esta leyenda provenzal que se le atribuía a Jacobo de la Vorágine, que la escribió en el siglo XIII, y otros autores sobre el 13 y el 14, resulta que ya la tenemos en esta capilla de esta iglesia del siglo VIII, 400, 500 años antes. Por lo tanto, no es consecuencia, como algunos quieren hacer ver, de que es que esta historia de Jacobo de la Vorágine se ha trasladado luego a varios retablos y iconografías que vamos a encontrar en otros muchos lugares, como ahora veremos. Pues no, mire usted, esto está con 300 o 400 años como mínimo anterior a esa leyenda dorada que, por lo visto, en todo caso, Jacobo de la Vorágine lo que hizo fue tomar la información de los datos que ya existían. Bien, otras evidencias que encontré, que voy detallando en el libro, por ejemplo, es este retablo. Esto es una pequeña muestra, es un icono, de un retablo de 8 más, en el que aparece el personaje de María Magdalena, lo tenemos aquí, a la izquierda, como vemos, personaje principal, está en primera fila, detrás estaría el que sería el obispo, el papa. Incluso aquí este personaje yo creo que se trataría de José de Arimatea posiblemente, y aquí vemos a la reina o los reyes arrodillados delante de María Magdalena, y ella está aquí con el frasco para que sea identificada perfectamente en el frasco de los óleos, porque es el detalle que siempre se le pone para identificarla como María Magdalena, y además fijaros que en la mano, si fijáis en la mano, esta posición, esto es un mudra. María Magdalena, igual que Jesús, hacía mudra, este mudra que tiene María Magdalena ahí, que lo hace así encima del, lo veis, encima del tarro, veréis que antes lo hemos visto. No sé si os habéis fijado, pero ahora lo vamos a recordar. Este es el mudra que hace aquí María Magdalena. ¿Os acordáis de Juan el Evangelista, entre comillas, María Magdalena? Pues está haciendo el mismo mudra también, señalando encima del cáliz. Eso se llama Pram Mudra. El Pram Mudra es el que se realiza o que se realizaba para otorgar vida, activar el chakra de la Kundalini, el primero, por ejemplo, el Muladhara, ¿no? El que da una visión clara, es decir, para percibir mejor las cosas, claridad y sobre todo energía y vida. Pues fijaos que esto es otro detalle que nos va a indicar que ese personaje es el mismo, es María Magdalena, porque los mudras, como habréis visto en algunas representaciones de Jesús, solamente se lo hemos visto hacer a Jesús. María Magdalena no hemos visto tantos porque es que la Iglesia Católica, desde, ya lo comentamos, desde el año 591, cuando el Papa Gregorio I Magno decide que hay que eliminarla, pues se empiezan a eliminar evangelios, escritos y pinturas, pero no todas. Bien, este es otro dato importante. Pero no solamente es el único. En Tarragona, por ejemplo, en la Catedral de Tarragona, volvemos a encontrar otro retablo que nos habla también de la leyenda provenzal. Y vemos a María Magdalena aquí en este retablo, cómo va hasta Marsella otra vez con la barca, y aquí en el desembarco nos aparece otra vez con lo mismo, con el bebé que vemos que está mamando, que por cierto, lo explicaremos en el siguiente capítulo, pero esto que las representaciones que vemos siempre de la Virgen con el niño mamando del pecho y, por ejemplo, el personaje de Bernardo Claraval, que vemos el chorro de leche, la lactatio, tal, bueno, eso tiene un significado muy distinto al que la Iglesia le da y lo vamos a explicar en el próximo capítulo. Aquí tenemos otro retablo con lo mismo, nos vuelve a presentar otra vez la leyenda provenzal de María Magdalena. Fijaos, aquí tenemos toda la historia de ella, tenemos incluso cuando llega a Marsella y aquí otra vez con los reyes y entregándoles el niño. Podemos ver muchos más. Aquí este es otro que encontré hace menos tiempo, más recientemente, que parece, es un lugar que parece que estaba perdido, que es el Monasterio de la Estrella. Esto está en la provincia de Teruel. Este es un lugar curioso porque en principio por aquí solamente pasaron cátaros y algunos templarios. No sé si por aquí lo he puesto. Bueno, nos ha salido. Este santuario de la estrella incluso tiene algunas historias que ya las contaremos en otro momento. Pero lo importante es que dentro de este santuario, en la iglesia, en la cúpula, que hay varios frescos, este me llamó la atención. ¿Y por qué? Pues porque, mirad, esta es la viuda. Esta es la viuda, que es decir, la esposa de Jesús, con el cáliz en la mano, para que sepamos que es María Magdalena, el velo de la viuda, y la cruz, que siempre vamos a ver a María Magdalena, siempre la representan con la cruz en la mano, así. La hemos visto abrazada a la cruz en el retablo de Santes Creus. Vemos aquí, y ahora la vamos a ver en otros lugares, igual. Este es en la Catedral de Toledo. Volvemos a encontrar a María Magdalena embarazada, otra vez. Esta es María Magdalena, esta es Salomé. Ella es con el tarro, y aquí fijaros que está con la mano señalando el pecho. Desde este ángulo no se observa bien, pero os garantizo que está abultado. Es distinto, si fijáis la otra, no tiene el bulto como ella. Aquí tenemos otro más, otra muestra, en la Catedral de Málaga. Fijaros, este es el arco, creo que se llama la entrada de los naranjos. Pues bien, la Catedral de Málaga, miraos a la izquierda y a la derecha. Mirad, aquí tenemos a María Magdalena con el cáliz otra vez en la mano y en la derecha abrazada con la cruz. O sea, y en la mano derecha la cruz. Y aquí tenemos a María Magdalena con los dos críos tomando el pecho. Si nos fijamos en la imagen de María Magdalena abrazada a la cruz, la volvemos a ver aquí. Con el cáliz lo mismo, y aquí a María Magdalena con los dos niños. Volvemos a otro lugar, a Catedral de Tui, en Pontevedra, vuelve a aparecer María Magdalena. María Magdalena la vamos a encontrar en todos los templos, catedrales y lugares más importantes de la cristiandad. Voy a ir para atrás porque no quiero que este se me vaya, a ver si se me pasa este. No se me pasa. Ay, por Dios. Bueno, pues vamos a dejar que pase porque se me ha pasado. Quería hablaros del de Tui, porque en Tui, curiosamente, ahí voy a encontrar una colección de María Magdalena y de vírgenes embarazadas asombrosas. Y lo curioso es que cuando la gente lo reconoce y dice, es María Magdalena, está vestida con las ropas de María Magdalena, tiene todo lo de María Magdalena, como aquí os decía, esto de Málaga es, bueno, esto es más que evidente, tenemos lo que ya vemos en el retablo de Santes Creu, lo vemos aquí en piedra, no es algo que haya hecho un pintor que se le ha dado, no, no, está representando lo mismo que vemos ahí, y aquí María Magdalena con las dos hijas, las dos criaturas, gemelos, porque están mamando a la vez. O sea, que nos confirma lo que ya vemos en el retablo de Santes Creus. Aquí tenemos la imagen que lo confirma. Por lo tanto, no es una casualidad, no hay casualidad. Esta es la imagen que quiero decir en Tui. Si os fijáis, está otra vez con el pecho abultado. Aquí lo vemos desde otros ángulos y vemos que está embarazada María Magdalena, que es ella, que además se representa siempre con la flor de lis. Y aquí la tenemos a la izquierda, aquí, bueno, aquí ya se puede negar, ¿eh? Aquí la tenemos embarazada y estas otras. ¿Qué te dicen aquí en el Museo Diocesano o en la Catedral? Pues te ponen un papelito, una hoja, diciendo que esta es la Virgen de la O. Y se quedan tan panchos diciendo que es la, no sé cómo le llaman, ¿no? Si es una Virgen, pues no puede estar embarazada una Virgen, ¿no? A ver, ¿cuántas vírgenes? En fin. Vamos a encontrar muchas evidencias y referencias a María Magdalena y sobre todo de su embarazo, ¿no? Antes hemos dicho que María Magdalena, los restos iniciales estaban en San Maximín, ahí es donde actualmente dicen que está el cráneo, pero realmente están aquí, en este sarcófago ya no está, ya sabemos que la Revolución Francesa fue saqueado, aquí ya no están los restos de María Magdalena. En este relicario que aparece detrás del sarcófago, este que vemos enfrente, aquí está esa imagen que hemos visto del cráneo de María Magdalena. Pero si no están aquí, realmente fue saqueado, porque el Papa, pues como casi 200 años antes de la Revolución, cuando hubo el saqueo, ya los separó. Pues os voy a decir por qué, porque resulta que hubo una moda, sobre todo con la casa de Anjou, como os he dicho, cuando encontraron la tumba real, que en la casa de Anjou empezaron a hacerse reliquias con los restos de María Magdalena, hacían relicarios. Y tenemos uno en lo que sería el mausoleo de los reyes Jaume II y Blanca de Anjou, que es de la familia de Anjou francesa, que están en el monasterio de Santes Creus. Este es el mausoleo que podemos ir y ver y visitar. Pues ella, Blanca de Anjou, está enterrada con un trozo o con la lengua de María Magdalena, un relicario que se ha hecho. Pero es que no es solo María Magdalena. Investigando, en el libro pongo los datos, pero en un monasterio que existía en Barcelona, en el Valle Hebrón, allí habían también varios relicarios con trozos del cuerpo de María Magdalena. Aquí, por ejemplo, vamos a ver si encuentro alguna fotografía que he estado buscando a última hora, si no se me ha borrado. Esta, por ejemplo, es otro relicario de un obispo de Pérez de Cardona. Aquí también hay un trozo dentro de este relicario del cuerpo de María Magdalena. En fin, este cráneo que nos dicen en San Maximín que es de María Magdalena, yo creo que obedece más porque hasta que ocurrió este saqueo de la Revolución, de los soldados de la Revolución Francesa, este lugar era un lugar de peregrinación por excelencia. María Magdalena tiene miles de devotos en toda Europa. Y claro, eso si desaparece y ya no está, la gente pues no va a ir, ¿no? No va a hacer ese peregrinaje, como ocurre también con Santiago de Compostela, con la tumba del apóstol. Recordad que hablamos la semana pasada, en el episodio pasado, que presumiblemente lo que hay allí no son los restos del apóstol Santiago, sino de Prisciliano. Pues aquí pasaría algo similar. Entonces, todos estos restos que ya en el año 1600 el Papa de entonces hizo cambiar y trasladar, ¿para qué sirvieron? Pues para que todos estos personajes, la familia real de Anjou, como este obispo Cardona, como los monjes del monasterio de la Valle de Brón y otros más, porque está repartida por varios lugares, esto está ahora también en la Catedral de Tarragona, también hay un resto más de María Magdalena, pues esta moda lo que hizo es que todos de alguna forma querían tener un trozo, un pedazo de los restos de María Magdalena, como ha ocurrido con otros santos, como Santa Teresa de Jesús, que si uno tiene un dedo, que si uno tiene un trozo de brazo, en fin, son estas costumbres, ¿no? Y lo que personalmente creo y explico en el libro, en el Triunfo de María Magdalena, el segundo libro, que es donde ya voy aportando estos datos con una investigación en la que soy ayudado por el que entonces era conseller de Cultura de esta zona, de Valls, puesto que a mí llegó un momento, después del primer libro, que se me cerraron muchas puertas. Yo no podía ir a un archivo, ni podía ir a pedir información, y ya no me dejaban entrar, porque ya sabían quién era, y bueno, a partir de entonces empezaron a prohibir hacer fotos en todos los sitios, y costaba más, así que tuve que buscar ayuda, y bueno, pues con esta ayuda, tal como explico en el libro, pues llegamos a la conclusión de que María Magdalena, o los restos que pudieran quedar de María Magdalena, posiblemente estarían en este lugar. Este lugar, que es una especie de... es un sepulcro, es una tumba. No estamos viendo la imagen. Estamos con la imagen anterior. Vale, perdona. Vamos a ver aquí. Si la veis ahora. ¿Vale? Es este lugar. Este lugar se ve ahora, ¿verdad? Sí. Deberíamos ir acabando ya porque... Bien, acabamos, sí, rápido, acabamos. Este lugar está en el Monasterio Santes Creus. Es un lugar que en principio decían que había sido una pequeña biblioteca. Aquí no caben para poner libros, ¿no? Bueno, de un personaje, de una señora que había ayudado pues, para hacer esta biblioteca. No encaja nada. En realidad aquí vemos que incluso la lápida que hay nos muestra la imagen, la fisonomía de una mujer que tiene todo el aspecto de una mujer egipcia, oriental, e incluso pone María Magdalena aquí arriba, María Magdalena está salvada, y con el hábito del cister, el hábito masculino del cister. Entonces, ¿qué hace una mujer en un convento, en un monasterio masculino del cister, cuando en la zona hay dos o tres monasterios femeninos de mujeres? O sea, por mucho que fuese una gran mecenas, que no era para tanto, no se merecía todo esto, todo este, vamos, hacer para ella un lugar solo para tener la tumba de esta señora, de esta mecenas, que curiosamente, pues tal como imaginábamos, pues todo apuntaba, porque además coincide con la fecha en que se hace el retablo. El retablo se construye en el año, se pinta, se hace en el año 1603, porque no aparece, no lo he dicho antes, pero por ganar tiempo, no aparece ni en los escritos que tienen que realizar forzosamente para solicitar esa obra, en el Consell de Valls, que sería el lugar donde tiene que estar registrada, con la factura del artista que lo va a hacer, de las dimensiones, del tiempo que va a durar, del costo. No aparece ni siquiera aquí y no aparece tampoco en el Museo Nacional de Cataluña. Por eso cuando al principio yo, que ya lo explico, tuve que buscar información para conocer quiénes habían sido los autores de ese retablo y todo esto, nadie sabía nada porque no constaba, no existía legalmente. Ni siquiera en el patrimonio en Madrid existía ninguna referencia. Es más, este monasterio, en la época de la amortización, de la desamortización de Mendizábal, ni siquiera estuvo, o sea, no se llevaron nada, no estuvo desamortizado. Aquello no se había movido, no se había tocado desde el año 1603 que se realizó hasta el día que lo encontré en el 2002-2003, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque esto es de una importancia tremenda. Porque en los evangelios apócrifos, como el de Felipe, como otros que se encontraron en Nag Hammadi, en el Alto Egipto, se descubrieron en el año 1945. Y esto está hecho en el año 1603. Estamos diciendo que hay 352 años antes de conocer esa información por escrito de que Jesús y María Magdalena eran esposos, de que tenían un hijo, todo lo que hemos leído del Evangelio de Felipe, nos lo está explicando ese retablo del monasterio de Santes Creus, realizado 352 años antes de que se conociese públicamente el contenido de ese Evangelio. ¿Entendéis la importancia de lo que se está diciendo en ese retablo? Es una transmisión de boca a oreja, que conocían los cátaros, de los que hablaremos en la próxima en el próximo episodio, y que conocían los caballeros templarios. Y luego, pues claro, empiezan a encajar las piezas de este puzzle, porque estamos viendo que se crea una orden, la de Montesa, para coger a estos caballeros templarios, que vienen a un monasterio del Cister, que veremos San Bernardo de Claraval, por qué ayuda a crecer esta orden y funda prácticamente la orden de los caballeros templarios, y por qué se lleva a cabo en este monasterio del Cister, donde, por cierto, en esa fecha es cuando muere el último abad vitalicio, porque los abades de los monasterios en esas fechas eran vitalicios, se elegían democráticamente por todos los monjes y duraba su cargo mientras estaban en vida, hasta que muriesen. Cuando muere el último abad, que se llamaba Joan Carnicé, que por cierto, cuando tú preguntas a alguien del archivo quién es esta señora que está enterrada, que se llama Magdalena, te dicen que es la hermana de Joan Carnicé. Si ella no se llama Carnicé, no tiene nada que ver, ¿cómo puede ser la hermana? Y volvemos a lo de antes, que no me quiero extender. Entonces, es muy importante lo de las fechas, porque estamos viendo que no es que oh, ya sabemos que porque lo dice, voy a pintar lo que dice allí. No, eso está hecho mucho antes de que descubriéramos en Nag Hammadi estos manuscritos, estos evangelios apócrifos. Y es gracias a que se encuentran estos evangelios apócrifos que hemos podido conocer mucha parte de la historia que estaba oculta, porque la iglesia oficial del Imperio Romano, la iglesia católica apostólica y romana, decidió destruir todos aquellos evangelios, aquellos escritos que hablaban de Jesús y de María Magdalena. Él, como rey de los judíos, por derecho propio, porque era descendiente de la casa de David, por parte de madre sobre todo, no olvidemos que San José, por muy descendiente que fuese de David, no era su padre natural, era su padre putativo. No podemos entendernos más, no hay tiempo, hablaremos de esto más adelante. Solo quiero acabar diciendo lo último que publicó el Vaticano, que hay que leerlo. El Vaticano establece la excomunión automática para las mujeres sacerdotes, que ellas también serán expulsadas de la Iglesia, y aparte de estas mujeres, quienes lleven a cabo las ordenaciones de las mismas. O sea, todas las mujeres que sean sacerdotes ordenadas serán expulsadas, y también quien las ordene. Eso salió en el diario El País y decía esto, dice: tanto quien confiere el orden sagrado, es decir, quien la ordena sacerdote, a una mujer como la mujer ordenada, incurren en la excomunión latae sententiae, es decir, de manera automática. Es lo que establece, en este caso, un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta es ex santo oficio, es decir, Inquisición, hemos hablado antes, y que se hizo público por el Vaticano en esta fecha, el 29 de mayo del 2008. Se trata de un decreto general sobre el delito de ordenación sagrada de una mujer, firmado por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal William Levada. Esta disposición es válida también para todos los ritos en comunión con Roma, es decir, las iglesias de rito oriental que reconocen la autoridad del Papa. Precisa este documento. El texto aparece publicado en la edición del Observatorio Romano, el diario vespertino de la Santa Sede, que subraya que entra en vigor desde el momento de su publicación. Bueno, en años pasados, mujeres de Suiza, de Canadá, de Estados Unidos, de Austria, de Alemania, desafiaron precisamente al Vaticano y fueron ordenadas sacerdotes. Ordenaciones que carecen de validez para la Iglesia Católica y sobre las que ahora pues pesa la excomunión. Esta es la Iglesia Católica que tenemos hoy día. Bueno, aquí os dejo esta imagen de María Magdalena y no sé si Iván, puedo alargarme algo más con algún dato o si no lo dejamos. No, lo tenemos que dejar desgraciadamente porque estamos ya al límite de tiempo. Ahora mismo en 5 minutos o incluso menos comienza otro programa. Bueno, pues déjame de trasladarte las felicitaciones que están llegando del chat por este magnífico programa, una clase magistral que nos has brindado hoy. Realmente impresionante, ¿eh? Que estamos teniendo cuando tocamos estos temas. Parece que no sé por qué. Bueno, si te parece, como nos hemos quedado sin tiempo y hay algunas ahí, bueno, todo este tema da pie a muchas preguntas y comentarios. Si te parece, como el próximo programa, que aprovecho para anunciar que será el día 2 de febrero, que lo titularemos Los Cátaros y los Templarios. Como tiene relación, si te parece bien, podemos empezar ese programa acabando de comentar este y si quieres acabar de dar algún dato sobre este. Sí, no, simplemente ya responderemos las preguntas que nuestros amigos hayan podido hacer y seguiremos, como tú has dicho, como está relacionado el tema de los cátaros y los templarios con María Magdalena, pues no nos vamos a desviar mucho del tema, así que será de alguna manera una continuación. De acuerdo, pues bueno, recuerdo el día, este programa de que estamos hablando será el día 2 de febrero. Ah, por cierto, José Luis, el libro, ¿tu libro dónde se puede conseguir? Sí, bueno, pues quien lo quiera, en mi página web, www.jljiménez.es, entrando sí, aquí... está puesto aquí debajo. Efectivamente, aquí lo tienen, aquí a la derecha abajo, pues entran aquí y verán donde pone libros publicados, pinchan allá y tienen todos los libros. La carátula de cada libro, por ejemplo, El legado de María Magdalena, pinchan y les sale otra página con toda la información del libro, con fotografías, con artículos, y más abajo pues te va poniendo dónde los puede adquirir. Normalmente pues suele ser la editorial donde ahora están, que es Vive Libro, y ahí hay un enlace directo para solicitarlo. Esto sí es en papel. Si es en formato digital, el pub, el formato que sea, lo pueden pedir directamente a Amazon y sea en digital o sea en papel, si lo quieren firmado, dedicado por mí, cualquiera de estos libros, pues bien, ahí lo pone. Si lo quieres por el autor firmado, es una dirección de correo, sencillamente me mandan el email diciéndome pues quiero tal libro o cual libro, con su nombre, dirección, donde tengo que mandárselo, enviárselo firmado y nada más, es muy sencillo. Pero dices que está en Amazon también, ¿no? O sea, si entramos en Amazon y ponemos Amazon, los títulos... Solo el digital. Sí, bueno. En Amazon, en los que hayan de papel, no son míos. Es gente que, bueno, se ha apropiado de mis libros y los está vendiendo sin que sean míos. Solamente los míos son los que están con Vive Libro, que pone la editorial Vive Libro, porque los otros es de gente que en este mundo, pues siempre hay gente muy espabilada, ¿no? Que vive gracias al trabajo de otros. Entonces, los títulos son El triunfo de María Magdalena y El legado de María Magdalena. Este es el primero. Y el segundo es El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición. Quiero decir que este segundo, que es mucho más extenso y claro, no me daría tiempo a explicarlo todo, está configurado como una partida de ajedrez en el que el tablero sería el Rosellón-Languedoc, sur de Francia, y cada pieza se correspondería con un personaje histórico de la historia cristiana. Pues, por ejemplo, el caballo pues con los caballeros templarios, la dama pues con María Magdalena y así, ¿no? Sucesivamente. Y entonces cada jugada, que es una partida que se jugó realmente, real, es una jugada que fue jugada en el 1910 con campeonato del mundo, no recuerdo los jugadores, es decir, que no hay nada inventado, además es un trabajo muy laborioso que me llevó mucho tiempo, muchos años, muchos kilómetros, muchas investigaciones, son 512 páginas este libro y es muy entretenido por la forma que está realizado y luego, pues bueno, la información que hay, yo puedo decir que hay muchos historiadores que me lo están solicitando, incluso fotografías, para utilizarlos en sus doctorados, ¿no? Para hacer su doctorado y están licenciados en historia. Por lo tanto, bueno, pueden buscar en internet y verán que hay varios historiadores que lo utilizan. No me extraña, con tanta información. Pues perfecto, si te parece lo dejamos ya aquí, cerramos ya y lo dicho, os emplazamos a todos al siguiente programa, que será el día 2 de febrero. Y ahora mismo, como he dicho, tenemos el programa de Luis Palacios con Manuela Tatay, que se titula Cómo ir soltando las dependencias emocionales. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, pues darle al me gusta y sobre todo suscribiros a este nuevo canal, Pandora TV, para continuar viéndonos aquí en directo. Muy bien, muchas gracias. Hasta otro programa. Gracias a todos. Thank you.